El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, sean bienvenidos y todas y todos ustedes, queridos runas, guarmis, guambras, machicunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, este recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumago Ortiz. Muy buenas tardes. En esta tarde iniciaré sintiendo mucho la partida del maestro amigo cubano Rodolfo Díaz, conocido como Picayo, que llegó a este país hace mucho tiempo. Excelente músico, animador, publicista, en varios medios, catedrático, periodista, comunicador, hombre de arte, internacionalista, solidario. Muchas gracias, mi querido hermano Picayo, por tus aportes, tu música y ritmos y trazos que fluirán por siempre por estas tierras latinoamericanas y caribeñas. Hasta siempre, hermano Picayo, y como él solía decir, amo lo que hago. Las personas que deseen acompañar para su velación, esto va a realizarse a partir de las 5 de la tarde en la funeraria de los Lirios, ubicada en Eloy Alfaro y Río Coca. Ahí despediremos a este gran amigo cubano-ecuatoriano que realmente dio muchos aportes aquí a nuestro país. Bueno, en emisión de esta tarde del programa Trazos de Nuestra Identidad tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre los carnavales, su historicidad y qué representan estas fechas para nuestros pueblos dentro de su cosmovisión andina, a propósito de las fiestas de carnaval que nos prestamos a festejar en todo el país. Una oportunidad para viajar en familia y disfrutar de las mágicas y maravillosos lugares, poblados y las diferentes regiones que posee este maravilloso país llamado Ecuador y que está ubicado en la mitad del mundo. Esto lo haremos de la mano de un gran amigo, parte de este programa, Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur. Bienvenido y muchas gracias por tus aportes y tiempo. Qué gusto, mi querido Juan. Gracias, Yumag, y gracias a Trazos de Nuestra Identidad y Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador. Así es, iniciaremos con esa historia que no nos he contado. Hablaremos sobre los carnavales. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, y como todos los días miércoles y jueves, saludamos al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control. También invitarles a que ustedes nos sigan a través de las diferentes redes sociales. No se olvide de ingresar a la www.casadelacultura.gob.es. Ahí usted aplaza escuchar radio y directamente se enlaza, o a través del Facebook Radio Difusora CCE y también a través de mi Facebook personal, Yumag Ortiz. Muchísimas gracias por esa sintonía, las sugerencias, y también mando un saludo súper fraterno a todos los hombres y mujeres trabajadoras

Y bueno, y todo el mundo está preparándose para festejar el carnaval en las diferentes provincias del país, en las diferentes parroquias, comunidades. Y es realmente una invitación para conocer más profundamente nuestras manifestaciones que a través de estas festividades resaltan. Pero sobre todo también un saludo a toda la gente de la provincia de Napo, a la gente de Caluma que va también a festejar sus fiestas. Bueno, a todas las provincias que se encuentran en festividad y que, bueno, abren las puertas para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas, quienes viven en este hermoso país, pues hagamos un recorrido por este Ecuador milenario. Bueno, ahora sí, vamos con la canción, mi querido Dani. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIM. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. Mi nombre es Jorge Regalado, soy artesano, mi técnica es artesanías en cabuya. Quisiera mandar un saludo fraterno a Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Las raíces del carnaval ecuatoriana están vinculadas con la fiesta indígena del florecimiento, el Paucau Raymi, una de las cuatro festividades más grandes del año, equinoccios y solsticios, es decir, el carnaval es la culminación de un ciclo agrícola y la inauguración de otro, y la espera del nuevo año o Mushugnina o Fuego Nuevo. En las zonas andinas, por ejemplo, se trata de una fiesta comunitaria que fortalece el sentido de la organización, en que la fiesta del carnaval está ligada a las prácticas agrícolas, al trabajo cooperativo, a la relación con la tierra, y la religiosidad está expresada con sus elementos. También se vincula con el canto y las coplas del carnaval, su música tradicional. Por otro lado, el carnaval de los mestizos en el Ecuador termina con el inicio de la cuaresma. Además, en las ciudades existe una devoción al Niño Jesús y las misas se multiplican en la víspera del carnaval. Por ello, se afianza el llamado priostazgo. Además, se conserva el canto, las coplas y el juego como el polvo y el agua también. Pero a pesar de que el carnaval se celebra en varias regiones de forma diferente, para los pobladores de la ciudad o para los andinos, esto tiene la virtud de unir o de encadenar a los pueblos a través de tres elementos comunes: comida, agua y coplas. Reiteramos la bienvenida a mi querido Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur. Chicha quiero, trago no. Guambras quiero, viejos no, mi querido Juan. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, realmente, carnaval es una fiesta en que aflora todas esas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, tanto de los pueblos y nacionalidades nativos, originarios, como ya de aquel gran mayoría de pueblo mestizo ecuatoriano, que tanto en la región litoral, en la sierra, en la Amazonía, en la región insular, tienen sus formas de celebrar esta fiesta. Las diferentes maneras de celebrar el carnaval en nuestro país son el reflejo de esas antiguas costumbres y prácticas de los pueblos nativos. Cada uno tiene sus características propias, tales como personajes, música, gastronomía, como tú lo decías. Por ejemplo, podemos observar en Cañar, una fiesta eminentemente nativa, ¿no?, dentro de las comunidades del pueblo cañari, el Taita Carnaval, que es un personaje central de la fiesta, y que se realizan comparsas en diferentes comunidades, que va encabezando este disfrazado que tiene un sombrero muy grande, como de charro mexicano, ¿no es cierto?, y claro, vestido con diferentes sonajeros y situaciones en que los gentes y los jóvenes van con él, con estas coplas, con esta música, visitando las casas de sus parientes. Al entrar a cada casa se los recibe con el consabido draque o canelazo en la zona de la Suay de Cañar, ¿no es cierto? O el pájaro azul, me imagino. En Guaranda sería eso, pero concretamente en Cañar es de esta manera. Y también es una fiesta en que se hace gala de la comida, que se hace gala de lo que es el consumo de los primeros granos, de las primeras cosechas, de lo que habíamos empezado a sembrar el año pasado por octubre, por noviembre, ya se comienza a cosechar. Y dentro de este sincretismo intercultural, que es la muestra de la identidad del pueblo ecuatoriano, porque no podemos asumir o que somos solo afros, o que somos solo indios, o que somos solo mestizos, sino que somos el conglomerado, el conjunto de todas estas identidades. Eso es lo que le da riqueza realmente y le da esa diversidad e interculturalidad a estas manifestaciones. Entonces, en el Cañar tenemos esa muestra. En Guaranda, como tú dices, tenemos una celebración que creo que es uno de los carnavales más y nombrado sonados. Patrimonio intangible, claro, del Ecuador, patrimonio, ¿no? Patrimonio inmaterial del Ecuador, uh-huh, tanto por los cánticos como por la gastronomía, así como por la bebida, pero básicamente por el juego, ¿no? El juego, y con mucha gente yo ahí discuto, ¿no? Está bien ahorrar agua, perfecto, hay que hacer una campaña, pero parte de dónde viene esa práctica de lanzar el agua, ¿qué representa dentro de esa religiosidad y esa cosmovisión de nuestros pueblos y obviamente con ese sincretismo? Claro, yo creo que aquí básicamente lo del agua es algo como para hacer lo que los indígenas de la Sierra Centro Norte, por ejemplo, el pueblo Tabalo, lo realiza con el nombre de Pauca Raimi, o que es el florecimiento. En el ritual del florecimiento, el yáchago, los padres de los niños, ¿no es cierto? Porque es una fiesta como para jóvenes, como para niños, y los mayores están ahí como para que esa tradición se vaya perpetuando. En esa fiesta se realiza un ritual de echar flores y agua, ¿no es cierto?, en la cabeza de los niños y en la cabeza de los mayores también. Es como un florecer. Pauca Raimi o Sisa Raimi quiere decir la fiesta del florecimiento. Entonces es una fiesta con la que se concluye un poco ese año agrícola, ¿no es cierto?, con las primeras cosechas, y ya se empieza para marzo a esperarle al Mushumnina o al año nuevo andino, que es el fuego nuevo, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante en Guaranda toda esta manifestación y el juego, como digo, que estriba en mojarle a la otra persona, en echarle harina, dulces, anilinas. Antiguamente se cuenta que se jugaba con cascarones de huevo, con cascarones de cera, ¿no es cierto? Así es, con agua de colonia, ¿no? Entonces era un juego que además permitía a los pobladores, no indígenas sino mestizos, un poco ese coqueteo, ese interrelación entre jóvenes, ¿no? Y claro, entre lo que es este sincretismo del pueblo mestizo que asume parte de la identidad indígena y parte de la mentalidad del colonizador europeo, en este caso español, prima mucho lo religioso. Uh-huh. Entonces los carnavales es una licencia previa a Semana Santa, en la cual la gente bebe, se divierte, come, se enamora, canta, de una forma en que ya llega Semana Santa y se corta todo eso, ya ni se bebe, ni se canta, ni se... Bueno, ahora ya no tanto, pero antes de mi época... No te permitían ni bañarte, para Dios. No podías escuchar radio, televisión no había cuando yo era niño, pero realmente te tenían un poco con esta situación de los rezos, un poco con todo lo que representa todo ese rito católico, ¿no? La pasión, y a eso me iba yo, ¿no? De NSJ, que alguna vez yo quedé con un interrogante, pasaba por la Alameda y en un antiguo teatro, no me acuerdo el nombre del teatro del cine que había al lado de la Alameda. El Capitol. Un gran cartel anunciaba la pasión de NSJ. Entonces ya era época de Semana Santa y me acerco porque las siglas me llamaron la atención. Y claro, para resumir, era la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, como en cines en esa época era solo programación católica, religiosa, ya se acaba esa alegría del carnaval. Pero el carnaval realmente acá, por ejemplo, se dice que falta de cultura cuando se echa agua, cuando te mojan, cuando te echan harina. Revisando datos históricos, de documentos históricos, y que intentan prohibir el agua. No, desde luego. Pero eso es la base, el irrespeto, ¿no? La ironía, el sarcasmo en las propias coplas con estas letras, tienen esa ironía, ese sarcasmo. Y por ejemplo, el mojarse, el enharinarse, el tirarse huevos, porque en algunos lados juegan con huevos, en otros están cocinando el chancho con la manteca del chancho, te ponen en la cara, son manifestaciones de ese desbordada alegría, ¿no es cierto? De acá, sacar también entre todo, comillas, ¿no? Entre comillas, se celebra un carnaval culto y civilizado, ¿no? Entre comillas, que es el carnaval de Ambato, que es un gran desfile de flores, de frutas, en que está mixturado lo indígena, está la influencia hispana, y claro, el marketing de este carnaval es que es un carnaval culto en que no te mojan. Pero claro, ahora ya no te mojan, pero te echan carioca, te echan serpentinas, te echan una serie de cosas. Pero en todo caso te digo, no hay un carnaval que sea inculto. El carnaval de Guaranda es en el que más se utiliza el agua, en el que groseramente te pueden mojar o invitar a tomar o lo que sea, porque si no tomas te riegan el trago encima, ¿no? De pero alguna es parte forma también de la socialización. Claro, y también a eso me voy. Es forma de ese patrimonio cultural inmaterial. De expresiones, el, ¿no? El carnaval de Guaranda ha sido nombrado y está en la lista de lo que es del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Entonces, no es porque sea una fiesta burda o porque sea una fiesta culta lo que le da el sentido a estas manifestaciones, sino que realmente es esa diversidad. Como ecuatorianos somos muy diversos. Nuestra identidad, de alguna forma, es un ramillete de flores en el que tú encuentras desde la gente que detesta el carnaval hasta que los que juegan desde... yo veo, ¿no? Acá en la Laguna de la Alameda se ha retomado un juego que son los guambras del Mejía, que ahora es mixto, salen mujeres y salen hombres, ¿no es cierto?, con banda de música, entre harinas, entre polvos, como manifestación. Yo un día pensé que era manifestación a favor o en contra de alguna política gubernamental, cuando veo que los guambras se tiraban a la laguna uno tras de otro, eran como 200 jóvenes, entre chicas y chicos, jugando en la Laguna de la Alameda, que se ha retomado. Y eso no quiere decir que estamos motivando que se desperdicie el agua o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que estamos analizando el hábito del significado, de la simbología, lo que representa para nuestros pueblos desde la parte andina hasta este proceso de sincretismo y mestizaje, ¿verdad?, que tenemos de lo que representa el agua, que es una forma de limpiar, ¿verdad?, de todo lo malo se viene para esperar un nuevo año. En el caso de la cosmovisión andina, un nuevo año, ¿verdad?, marcado por el Mushumnino. Y de alguna manera en el santoral católico, ¿verdad?, que viene próximos a la Cuaresma, a la Semana Santa, ¿verdad?, para recibir a la Semana Santa, es una cuestión de reflexión de después de este carnaval, que donde la gente de alguna manera puede desbordar y también socializar, sobre todo, y también limpiar asperezas entre la gente. Y esa gastronomía, Yumag, o sea, te digo... Vamos a hacer un corte para luego conversar de la gastronomía. Hay que hablar de la gastronomía. Por supuesto, y también de los personajes que están latentes, importantes, en las diferentes comparsas, y que son, y que han ido participando. ¿Te parece? Vamos con más bien con Pura Samba, Oscura Piel Besada. Es un grupo argentino y realmente tiene una voz fabulosa, y que se escucha mucho en los carnavales también de Argentina. Candilada de luna, besada su piel oscura, deseada como ninguna. Se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles, detrás de una estrella negra, sus ojos como candiles. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató, el fuego de sus caderas volcó en la hoguera. Alcanza por un abismo, se la llevó por la danza fue y allí se perdió, y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció, la robó el tambor que mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso bien. Ay, cuánto se enamoraron de sus brazos que ardían, de todo lo que insinuaba esa fatal brujería. El alba quemó carbones que de las notas brotaban, como las chispas traviesas que ella bailaba, bailaba. La raza siempre es la raza, desde su sangre se reveló. Fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza la cautivó. Oscura de piel besada, tal vez Mandinga la enamoró. Por la danza fue y allí se perdió, y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso bien. Oh,

vamos a recorrer esos olores, sabores y texturas que salen a la luz en estas festividades de carnaval. Iniciamos, por ejemplo, hacia el norte, lo que es la provincia del Carchi, ese rico hornado pastuso, mi querido Juan, con esas habitas y esas papitas y esas melloquitos tiernos, ¿verdad? Con un quesito, una cuajada o queso amasado. Sin duda, o si no, también esas carnes con el gandul preparado en la zona del Carchi habitada por esos afroecuatorianos que mantienen en su identidad, tanto en lo que es Imbabura y Carchi, el festival de Coangue, por ejemplo, ¿no? Ay, es un carnaval que ha ido fortaleciéndose durante varios años. Y ya, en el cual se observan manifestaciones propias de esa cultura afroecuatoriana, tal como la música de la bomba, del chota, como las bailadoras con la botella de puro en su cabeza, como Mama Zoilita, ¿no? Qué la reina de la bomba. Ahorita que menciones a Mama Zoilita, realmente un gran personaje que es un patrimonio, una portadora del patrimonio. Tú hace algunos años, a través de la corporación, hiciste todo un fichaje, una investigación, pero sobre todo lo importante es que se lanzó la candidatura como portadora del patrimonio, exacto. Pero dentro de la concepción de cómo visualizar o categorizar, entre comillas, a estos portadores de patrimonio, no había una identificación real como tal, ¿no? Mira, realmente nosotros dentro de la antropología, cuando hacemos un estudio de este tipo de valorización cultural, de revitalización, tomamos muy en cuenta parámetros muy técnicos que son vertidos en este caso por la UNESCO, por la CRESPIAL hacia Latinoamérica, que es un organismo, un brazo de la UNESCO, que es especializado en los estudios de patrimonio cultural inmaterial. Acá sobre todo hubo mucho énfasis en el rescate de todo lo material. Por ejemplo, un ejemplo, Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad por el Centro Histórico, básicamente como patrimonio cultural material. Lo de patrimonio inmaterial va surgiendo luego, que es necesario rescatar a la par de lo material, lo inmaterial, a esa gente, a esa cosmovisión, a esas culturas, vida, ¿no? A esas culturas. Del Centro Histórico de Quito es una belleza arquitectónicamente, pero es una belleza por su gente, por aquellos descendientes de quienes lo construyeron. Entonces, en esa gente está también implícita una mentalidad, una cultura. Hoy día estaba cerca del arco por Santo Domingo buscando colaciones, ¿no? Entonces se mantienen dulces típicos, tradiciones muy típicas, oficios muy típicos, ¿no es cierto? Entonces todo eso representa ese patrimonio cultural inmaterial del pueblo quiteño que vive en la zona que es nombrada como patrimonio cultural material de la humanidad, que es el Centro Histórico de Quito. Pero en sus alrededores también tenemos patrimonio inmaterial. En el país hay que ir profundizando en este rescate del patrimonio cultural inmaterial, porque de alguna manera es en este en el cual vemos esa gastronomía, vemos esos personajes. Como tú dices, en esta época, por ejemplo, el carnaval de Ambato, con todos los dulces, con todas las frutas típicas, los guaitambos, ¿no es cierto? ¿Y qué es un guaitambo? Yo creí que era un ambateño antes, pero hacía un tipo de durazno, ¿no? Entonces, como generalmente, por ejemplo, a los riobambeños nos decían arena pupo, a los cuencanos morlacos. Ahí toda esta parte de, incluso estos sobrenombres son parte de ese patrimonio cultural inmaterial. Y en el carnaval, estas coplas preciosas que surgen, ¿no? Entonces, yo de niño me acuerdo, una guitarra por ahí salía, algunos de mis tíos empezaban a tocar, empezaba el juego, se empezaba a consumir en el Azuay, en Cuenca, básicamente era a consumir la carne de chancho, se mataba un chancho en la época de carnaval, ¿no es cierto? Se hacía fritadas, se hacía morcillas, se consumía todo lo del chancho y se hacía dulces. Y mote pata también. Claro, y los dulces de todo tipo, entonces uno estaba acabando estos dulces y ya por ahí ya estaba la gente empezando a tratar de mojarte o de invitarte a este juego, ¿no? Entonces nosotros pensamos que tenemos que recordar quiénes fuimos para saber hacia dónde vamos. Debemos valorizar nuestras raíces, para ir consolidando una identidad que nos permita de una vez por todas ser un pueblo orgulloso de su historia, que se proyecta sólidamente al futuro con esa identidad milenaria. Entonces ahí es esa validez de ese patrimonio cultural inmaterial de todos los pueblos, nacionalidades, y también del pueblo mestizo ecuatoriano, que valora su música, que valora su gastronomía, que valora de alguna forma estos tipos, ¿no es cierto?, de manifestaciones festivas de jugar el carnaval. Entonces yo creo que no hay un carnaval mejor o peor que otro. Todos estos son la suma, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Brasil el carnaval, en Río de Janeiro, todo un desborde de sensualidad, ¿no es cierto? Es otro tipo de arquetipo mental en el que ellos afloran, ¿no es cierto? De alguna forma toda esa sensualidad, toda esa cadencia, muy influido por lo afro, pero también por esa multiculturalidad del pueblo brasileño. Pero acá nosotros tenemos nuestras propias realidades culturales que se traducen en ese extenso patrimonio cultural inmaterial, y que invito, ¿no?, a que esta sea un motivo para que con las familias, con los niños, se retome, se visite sitios acá cercanos, por ejemplo, como Peguche, para ir a ver cómo el pueblo tabalo celebra su Paucaraymi y la fiesta del florecimiento humano. Y en todo nuestro país. Hemos hablado realmente de los orígenes del carnaval, de esas prácticas y tradiciones, y que de alguna manera sí, ahorrar el agua es importante, eso deberíamos hacerlo todos los días como parte, pero no es que tenemos que culturizar el carnaval. Con esto no estamos motivando a que se desperdicie el agua, ojo, sino que son parte de nuestras prácticas y parte de los simbolismos y de las ritualidades que desde épocas precolombinas mantienen nuestros pueblos hasta la actualidad. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical, y quiero decir que ya está acá con nosotros esta gran periodista, documentalista, productora de televisión como es Linda Romero. Justo también les decía que en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, conoceremos más sobre el gran aporte que realizan hombres y mujeres trabajadoras como tricicleros, estibadores, pequeñas vendedoras de verduras y frutas, o mal llamadas ambulantes del mercado mayorista de Quito. Trabajo desconocido, como lo mencioné al inicio, por muchos, no remunerado adecuadamente por su arduo trabajo, invisibilizados, muchas veces discriminados. Hombres y mujeres que vienen de varias provincias, en especial de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, que se levantan antes de que salga el sol y terminan su jornada muy por la noche. La mayoría de estos hombres son indígenas que no han perdido el nexo con su tierra, con su gente, con su comunidad. Vinieron a la ciudad a buscar mejores caminos para su pueblo, su gente, como otros tantos inmigrantes. Estos trabajadores organizados a través de asociaciones dentro del mercado mayorista de Quito siguen luchando, reivindicando sus derechos, su derecho a que su trabajo sea digno, respetado, reconocido y valorado. Un saludo, como ya lo envié, un saludo fraterno. Gracias a una guarmi ecuatoriana, como les mencionaba, periodista, reportera, documentalista, productora y presentadora de televisión, podemos conocer la realidad de estos hombres y mujeres trabajadores del mercado mayorista de Quito a través de un documental que se lanzó hace poquísimo tiempo, la otra semana, la semana pasada, mi querida Linda. Bienvenida, qué gusto contar con tu presencia en este programa, y bueno, felicitarte por ese gran aporte que siempre sigues haciendo a través de tu trabajo como productora, documentalista, en diferentes temas, visualizando todo, sobre todo ese aporte que da los seres humanos en nuestro país y en el mundo entero. Tú lanzaste justo un documental que visualiza justamente el trabajo de estas mujeres y hombres del mercado mayorista. Yumak, yo feliz de estar en tu programa. La verdad, para mí es un honor estar con una antropóloga muy conocida en nuestro país también. Y bueno, pues hemos venido trabajando, te cuento, durante varios años haciendo documentales que tengan contenido, que tengan una investigación, que generen una conciencia colectiva a la gente de cuánto valemos, de cuánto somos. Y que no solamente el tema de producción audiovisual sea un tema económico, sino un tema de un aporte cultural. Eso es lo que hemos venido realizando. Bueno, en mi representación como Optimus Producciones, que es la productora que lo hizo, pero feliz de hacer estas cosas y seguir creciendo, mi querida Yumak. El documental se intitula, mi querida Linda Romero, Tigua, Arte, Migración y Sueños de Esperanza. Qué lindo el nombre, ¿no? Y sobre todo, lo que más me encantó de este documental es, sí, o sea, es el día a día de ver la realidad de estos hombres y mujeres, pero sobre todo el sentido que le diste del ser humano y de esa relación que todavía no se pierde con su tierra, con su terruño, con la Pachamama, que todavía a pesar de esa migración interna y migración interna, prevalece esa relación todavía con su entorno, con su madre tierra. Bueno, te cuento que cuando nosotros comenzamos a lanzar esto, nosotros habíamos hecho una producción en la televisión pública con el tema de Trabajamos Así. Llegamos hacia el mercado mayorista y encontramos una realidad distinta a la que vemos, ¿no? Vamos al mercado, compramos las frutas, las verduras, decimos, ay, es que este longuito aquí, tome, démosle 10 centavos, démosle 20. Entonces comenzamos a ver durante la transmisión de estos documentales que hicimos en la televisión pública y dijimos, ¿por qué no hacer un documental en realidad? Sí, un documental que genere conciencia y que sobre todo también mire la realidad y tú como antropóloga sabes, hay muchas cosas que se forjan dentro de una sociedad y que es el fruto del reflejo de lo que somos ahora. Muchas veces racistas, manejamos una comunicación totalmente intolerante, ¿no? Y muchas veces ni siquiera con una palabra, sino con un gesto. Cuando comenzamos a ver esto, comenzamos a hablar con Jaime Chukchilán, que creo que es una persona que ha mantenido un liderazgo de fuerza, de un espíritu, de poder reivindicar eso, ¿no? Todavía la carga indígena, todavía los mestizos pensamos que se las lleva cuando no vemos que hay muchos indígenas que han logrado sobresalir y que nos dejan ver muy bien en el mundo. Has visto también este artista que triunfa en Alemania y que es muy conocido también. Pero cuando comenzamos a ver esta realidad dijimos, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo desde un contenido mucho más antropológico, ver cuáles las raíces. ¿Por qué Tigo, arte, migración y sueños de esperanza? Exacto, ¿por qué Tigo, arte? Porque, bueno, es una comunidad, una parroquia en la actualidad, que es de pintores, ¿no? Que es de tejedores, de pajas, de sueños, ¿no? Y que de alguna manera representa eso y que la mayoría de los trabajadores, cabe decir, mi querida Linda, son de esta parroquia, de la provincia de Cotopaxi, de esta zona como es Tigua, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, lo que más te sorprende es que a pesar de ver toda esta increíble cultura, paisajes maravillosos que está Tigo, está Chukchilán y todas estas comunidades indígenas, comienzas a Zumbagua. Darte cuenta, Zumbagua, que incluso ha tenido mucho auge desde que el presidente Correa ha ido continuamente y ha creado algún tipo de escuela del milenio y todo eso. Pero comienzas a ver que esos artistas comenzaron a decaer, a decir, lo que pasa es que no me da. Ahora que hay un hermoso paraje en el Quilotoa donde la gente puede visitar, ellos pueden mostrar, incluso hay sido indígenas que ahora han construido sus propias hosterías para que la gente pueda visitar y disfrutar. Pero ¿quién lo mira? ¿Quién lo ve? Eso también quiero invitar a todos mis compañeros periodistas. No hay mucha promoción, no hay ese aporte que se debería dar de parte de los medios de comunicación, desde a partir también incluso del Ministerio de Turismo, en sí, de conocer otros lugares que de pronto están ahí mágicos, maravillosos, ¿no? Sí, y que lo que te decía es cambiar una realidad de lo que tú tienes como productora de televisión, de hacer algo atractivo. Y siempre hemos visto que a los indígenas nos ponen o les ponen como la parte colorida de un lugar, folclórica, ¿no? La montaña, el indígena, esto es Ecuador, pero más allá existe una realidad diferente, indígenas profesionales, incluso los que trabajan en el mercado. Ahí está Jaime, que está alcanzando varios estamentos en la sociedad y sobre todo mostrando una cara de fuerza, no, de un liderazgo. Cuando hicimos esto en el mercado mayorista, me enterneció mucho, te cuento, porque comencé a ver cómo niños pequeñitos, yo tengo un niño que tiene 5 años, estaban con sus madres, desgranando los choclos, las alberjas, desde las 12 de la noche. Cuando tú dijiste esa realidad, dijiste, bueno, Tigua, es más allá, hay una raíz, vienen desde estas provincias, ¿cómo es su vida ahí? ¿Y qué les ha hecho inmigrar acá? ¿Y cómo es la realidad que ven en las ciudades? ¿Y cómo han ido desarrollando en este trabajo realmente muy discriminado y que se los ve como casi ahora con estas luchas, con este proceso de organización que tienen a través de las asociaciones, estos hombres y mujeres trabajadores? Han ido reivindicando, pero de alguna manera se les ve incluso como mendigos, ¿no? O sea, toma, ¿qué más quieres? 10 centavos o lo que sea, ¿no? Yo creo que también falta políticas públicas que realmente respeten los derechos, sobre todo de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres, de los niños. O sea, estamos hablando de una inclusión, de una igualdad, pero todavía existen esas diferencias muy marcadas. Cuando comenzamos a hacer este documental, nos demoramos alrededor de 6 meses en buscar locaciones, en volver a reconstruir una historia de gente que ya no vive en Tigua. Exacto. Que tuvo que dejar su tierra, porque imagínate que solo caminar... Ahora estamos hablando de que se han hecho caminos vecinales, carreteras, que han logrado mejorar de todas maneras la vida, pero es una ciudad fantasma, ya no vive mucha gente. Nosotros hicimos una toma, no sé si te acuerdas, que le acercamos mucho y luego cada vez que iba abriéndose el zoom te dabas cuenta de dónde estábamos nosotros y dónde estaban ellos caminando. Claro, así es. Entonces es impresionante ver cómo esas personas tuvieron que buscar y migrar dentro de su propio país para tener una mejor calidad de vida, para sacar sus productos de ahí, para llevar a los mercados. Comenzaron a hacer eso, pero vieron que en realidad la gente, es indígena, no te subes, es indígena, no sé qué. O sea, hay grandes experiencias. Luis Alfonso Chango, el dueño de Muchurruna, yo le tengo mucha admiración. Que es la cooperativa. Que es la cooperativa que aportó. Muchos de los compañeros indígenas, en el caso sobre todo de Tungurahua, no me corrige, y Chibuleo, en todas esas zonas, ya me han dado un ejemplo de cómo pueden crecer dentro de las economías populares e ir avanzando. E incluso se han creado varias cooperativas que financian varios proyectos de las propias comunidades, de su pueblo indígena, uh-huh. mestizo también. Pero mira que muchas veces las cajas de ahorro que se comenzaron como inicios, uh-huh. ¿sí? Digamos de una banca solidaria, con los compañeros indígenas, no fue suficiente por la falta de confianza que tuvieron ellos mismos. Yo creo que el momento de emigrar a la ciudad comenzaron, como nosotros decimos, nosotros, abrió los ojos y se dieron cuenta que en realidad son un pueblo pujante, que siempre ha sido un pueblo pujante. Entonces, la realidad del mercado mayorista no solamente es de Quito, Yomar, es de todo el país. De todos los mercados y las realidades de los trabajadores refleja también todo lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Y ver en realidad el que ellos se hayan atrevido a mostrarse, porque tú sabes que es bien difícil que un indígena te hable y te diga, esta es mi realidad. Porque lo que hemos generado la sociedad de ahora es hacer callar a los demás por intimidarlos, por hacerlos sentir mal. Entonces la gente no habla porque no se siente confianza. Cuando comenzamos pero también a hacer esto, es causa de, tengo que decirlo, mi querida Linda, es causa de todos esos políticas y de todo lo que representaba la comunicación tan elitista, ¿verdad? Y que de alguna manera ahora con todos los procesos que ha venido pasando los pueblos del Ecuador, ¿verdad? Y la gente con ese ánimo de lucha, de trabajo y de ejemplo, mi querida Linda y queridos oyentes, se han ido consiguiendo otros logros que falta muchísimo por hacer, por supuesto que sí. Y comenzamos a realizar la historia, comenzamos a hacerlo en quichua primero, porque también queremos, ahora que se está incluso ya tratando de poner al quichua como una lengua materna del Ecuador, ¿sí? Comenzamos a hacerlo en ese sentido. Entonces, cuando la gente veía, decía, ¿por qué haces en quichua y por qué no lo haces en español? Porque esa es la raíz de nuestros pueblos. Qué lindo, ¿sí? Un aplauso, mi querido Dani, a la linda Romero, realmente, porque realmente es eso, y un poco salirse de la cuestión del marketing, o que si va a pegar o si voy a tener réditos buenos económicos, Linda, que eso es un poco también, ese es el mensaje que tú das a través de este documental, pero también de otros documentales que tú has hecho, pero sobre todo eso, ¿no? Que hay cómo, es el momento de visualizar y también ser remunerado por el trabajo que uno hace, pero bueno, con una conciencia de identidad también. Sí, te quiero contar que este documental también lo pasamos en Nuevo Mundo Televisión en Canadá, donde tuve la oportunidad de hacer una serie de producciones de Ecuador, incluso porque la gente de Nuevo Mundo, tuve muy, muy buenas referencias de la gente de Canadá, canadienses que decían qué lindo es el Ecuador y qué bueno mostrar una realidad que vive toda Sudamérica, ¿no? Y los países del tercer mundo, como ellos muchas veces nos llaman, pero es rescatar esa cultura. ¿Por qué sentirnos mal de decirnos indios, de decirnos indígenas, cuando esa es nuestra raíz? Debemos sentirnos orgullosos de esa historia milenaria, de esa identidad tan importante y diversa, ¿no? Entonces, te quería comentar también que volvemos a reconstruir. Tuvimos que buscar historias de personas que nos quieran contar su vida. Llevamos desde el mercado hacia Tigua en la producción y decir, okay, no los hicimos actuar. Ellos son naturales. Claro. Son solidarios. Dan lo mejor de sí. Y no han perdido ese nexo, ¿me entiendes? Para nada. Hombre, naturaleza, tierra, ¿no? Pachamama es mucho más fuerte, ¿no? Por eso te digo, Yumak, lo importante también es la cordialidad que tengamos con ellos en un mercado. el caserita, ¿no? El caserita, venga, o sea, muchas veces nosotros le decimos, ah, sí, es que nos está saludando, pero es tener ese nexo con ellos, es el respeto que debe haber. Si cada uno de nosotros le exigimos respeto, hay que respetar también a estas personas. Es lo que quisimos justamente mostrar en este documental. Respeto. No están invisibilizados, son visibles en la sociedad y existen y conviven con nosotros. Así es, ¿no? Y lo importante, entonces, cuando ya tuviste que contar esa historia desde su propia voz, yendo a la provincia, ¿pero qué pasa en la realidad? ¿Cómo se desenvuelve dentro? Un poco cuéntanos el documental y ya nos sabrás dónde podemos conseguirlo para que la gente, pues, se lo baje y, pues, se pueda promocionar mucho más. Bueno, te cuento que la realidad aquí, como te dije, nos tocó reconstruir historias, unir familias, reconstruir una casa de adobe, porque las casas, porque ya no van, obviamente comenzaron a destruirse y nos tocó como que hacer en realidad el tema de preproducción y volver y ver la realidad de lo que fue una casa y lo que ahora es una casa abandonada. Construir eso para muchos fue derramar lágrimas de acordarse que salieron de su tierra porque no pudieron realmente dar la calidad de vida a sus hijos, perder muchas de sus costumbres, porque aquí, tú sabes, la culturización hace que pierdas muchas tradiciones, muchas costumbres, pero hay muchos que vuelven a los 3-5 meses a su tierra a cosechar sus papas, a cosechar sus ocas, su maíz, y a compartirlo con su familia. Créeme que eso es algo muy lindo. Me acuerdo de Luis Chusín, que fue uno de nuestros protagonistas dentro del documental, que nos brindó una sopa de ocas, les cuento. Unas ocas riquísimas. Delicioso. Y ver la cuestión del barro, de ver aquellas costumbres, ¿no? De que siempre daban la bendición a sus hijos, ¿no? Del respeto a la tierra. Eso es muy importante. Créeme, para mí fue y un crecimiento mayores, personal. ¿No? El respeto a lo que representan los abuelos y el abuelo dentro de la comunidad y de un entorno, ¿no? El respeto en la comunidad a sus padres es impresionante. No como hoy, ¿no? Chao viejo, ya regreso. Entonces, ahí nos vemos. Es el tema ese, ¿no? Entonces, yo creo que estoy muy comprometida en hacer este tipo de cosas. Es más, vamos a hacer una producción internacional, te quiero comentar, ¿sí? Mostrando al Ecuador de una manera diferente. Qué lindo, qué lindo. Un aplauso, mi querido Dani. Yo he visto algunos reportajes de Lina Romero. Les quiero decir que yo tengo el privilegio de conocer a Linda. Bueno, es una mujer joven, una guarmi joven. La conocí cuando era más jovencita y fue una de las primeras periodistas dentro de la televisión que comenzó a abrir los espacios para la gente que no tenía. Yo en esa época trabajaba, como lo sigo trabajando, con las comunidades de los artesanos, que se exprese el arte popular y las artesanías y que se visualicen, ¿no? Y pues con Linda Romero fue una de las primeras periodistas que nos abrió los espacios cuando ella trabajaba en algún medio televisivo y nos abrió, y pues muchísimas gracias por ello, y qué lindo y qué siempre gusto. Siempre eres bienvenida, es más, te invité a que compartas conmigo nuevas experiencias, un nuevo proyecto de televisión que pronto lo voy a sacar. Bueno, así que así sea y así será, mi querida Linda. Y también empiezas también tu nuevo programa de televisión, me decías. ¿Para cuándo va a ser? Pues sí, dígalo nomás. Es una sorpresa todavía en qué canal va a salir, yeah, pero sale para el mes de marzo. Lo que nosotros queremos como productores, como Optimus Producciones, una empresa Optimus independiente. Tengo unos chicos maravillosos que me están escuchando y que están mostrando todo el potencial que tiene Ecuador. Lo que queremos hacer en este programa, sí, también es mostrar las rutas turísticas. Hay programas, en realidad, donde no te muestra un itinerario los costos. Sin perder el sentido social de lo que hemos venido haciendo en los documentales, no mostrando la parte comercial que tú sabes como turista dónde ir. Exacto, que de alguna manera tiene poco acceso a la población general, en general, ¿no? Uh-huh. Y la idea es ese turismo comunitario que se está fomentando en un montón de lugares de nuestro país. Mira, los deportistas, las familias, los motociclistas están realmente invitados a ver nuestro programa, porque vamos a mostrar rutas del Ecuador y vamos a visibilizar a aquellas personas que tienen muchísimas opciones de turismo, que son Ecuador y con unos paisajes maravillosos. Así que espero que me invites la próxima, Yumar, para mostrarte todo el tema del nuevo programa de televisión que estamos sacando. Y qué lindo, y poder también conjugar, también conocer a través de la radio, ¿verdad? Esos maravillosos lugares que Linda, a través de su nueva producción, nos va a hacer recorrer por ese Ecuador maravilloso y mega diverso y multiétnico, ¿no? Mi querida Linda, ¿dónde podemos conseguir este documental, Tigua, Arte, Sueño? Es Tigua, Arte, Migración y Sueños de Esperanza. Yo te quería contar justamente el Tigo Arte, Migración, Sueños de Esperanza, que por la emoción de estar contigo me olvidé. El tema es que Tigua es una cuna de afamados pintores. Así sobre el tema de Borrego. Los sueños, porque con muchos de los que compartí me contaron lo que fueron, y muchos de ellos tienen galerías a nivel internacional. Y Sueños de Esperanza porque nunca han perdido la esperanza de regresar a su pueblo y mostrar la pujanza del pueblo indígena. Qué lindo, otro aplauso mi querido Dani, muchísimas gracias mi linda Romero por todos esos aportes y un abrazo a toda esa gente, a esos comuneros de Tigua que están acá en el mercado mayorista del Ecuador. Es un ejemplo de vida, de trabajo y que realmente tienen que tener mejores condiciones y tener sobre todo, como decía Linda, cuando usted vaya al mercado y pues acoja sus servicios que prestan, pues hágalo con mucho respeto. Todos somos iguales, no nos olvidemos que solo existe una sola raza en el mundo, que es la del ser humano, y con una diversidad maravillosa de culturas que tenemos también dentro del Ecuador y del mundo. Pues bueno, mañana nos encontraremos de nuevo en ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide ustedes, Yumag Ortiz. Muchísimas gracias, mi querido Juan, y a toda esa gente a través de las redes sociales que se han conectado. Chao, chao, Daniel Castellanos, cae a cama. Muchas gracias, mi querida Linda. Un abrazo fuerte. El canal de YouTube, que es Producciones Optimus, lo pueden encontrar como el documental Tigo Arte, Migración y Sueño de Esperanza para todos ustedes. Un abrazo y muchas gracias por tu invitación. Eso, y te veremos muy pronto también. Bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta mañana. Calla cama.